Y es una situación rara. Es una situación rara porque al principio es complicado. Primero es la inserción, la adaptación al medio. El tema del idioma es una barrera. Fue la primera barrera que yo tuve que soslayar. La segunda es que es una cultura completamente diferente. El americano es muy reacio, lleva un tipo de vida completamente diferente a la que llevamos nosotros. Es un nivel de vida... yo creo que el pueblo americano es el pueblo más engañado que existe en el mundo, pero tiene las condiciones dadas para generar ese engaño de parte del gobierno. Allá, yo por ejemplo, en la parte que me tocó estar, digamos del sur de la Florida, no hay gente pidiendo en la calle, nadie pasa el hambre, el tema de educación está a niveles que quizás ni siquiera el nivel primario, por ejemplo, no hay ni una escuela universitaria privada que tenga el nivel que tiene una escuela primaria en base a contención, a tecnología, hay un montón de aspectos que quizás, bueno, el tema es muy largo, pero es... Entonces, como no hay necesidad, no hay tampoco una movilización de la gente con respecto. Entonces, nosotros somos, digamos, vamos allá, el inmigrante va allá como mano de obra barata. ¿Cómo? A cumplir los trabajos de limpieza, de mantenimiento, de las cosas que quizás el americano no está acostumbrado a hacer, porque tiene otro tipo de vida. Entonces, nosotros como que venimos acá a ocupar ese lugar. El inmigrante lo tiene claro y el americano lo tiene claro. Entonces, como que implícitamente uno sabe para lo que está. Obviamente, he ido, me he sentido muy cómodo, quizás incluso en el ámbito de, al principio sin tener papeles, he llevado una vida muy superior a la que podía llevar en mi país con papeles. Entonces es complicado, es un mundo completamente diferente, parece que otro planeta.